Terra de escándalos y de escandalizados, tierra donde la pelota rotunda y los árbitros son cornudones, y los árbitros son cornudones, y los árbitros son cornudones, y los árbitros son cornudones. Oh, Italia, tierra donde los democristos ministros no se recuerdan nada, no se recuerdan nada, no se recuerdan nada, no se recuerdan nada. Tierra de terremotos y de terremorados, tierra de secuestrados y de secuestradores, tierra donde los ocupados son desorganizados y los desocupados son organizados, tierra de libera muerte y de puerto unidad, tierra de libera muerte y de puerto unidad, tierra de radio libre, más libre veramente, que farán bailar, que farán cantar toda la gente. Tierra de estrellas de estados, tierra de orden negro, tierra de orden blanco, tierra de orden claro, tierra de orden claro. Oh, oh, oh, Italia. Canción de autores, es de los intelectuales, tierra de campeón de autores, es de los intelectuales, tierra de fin que la barca va a al andar, se huele maridar, si se huele maridar, se huele maridar, si se huele maridar, tierra de cuarunquistas y de digiunadores. Península bañada de cuatro lados, oh Italia, tierra de amore, tierra de sole, tierra de amore, tierra de sole, en el pueblo que va. En el pueblo que va, en el pueblo que va, en el pueblo que va, canta.